Sí, porque no sé, estaba mirando televisión, que es una cosa que es una costumbre que he adquirido ahora en cuarentena, y tengo varias cosas para decir de los canales de televisión, de los de aire, de los de no aire, de los periodistas, tengo varias cosas. Bueno, ya me despacharé a su debido tiempo, pero en uno de los informativos, no sé, apareció Vietnam. Y apareció una cancha llena de tipos, de 50.000 vietnamitas mirando un tordipa de fútbol, claro, y la información decía que había 4, 5, 10 canchas como esas funcionando ya casi normalmente. No sé cómo estará Vietnam con el COVID-19, pero que ahí está funcionando, está funcionando. Fede Yáñez, ¿estás por ahí? Acá estoy, Quique, ¿cómo andás? Bien, yo ando bien y espero que vos también. Sí, estamos bien, por suerte. La Ahora no familia nos podemos quejar. bien. Sí, demasiado junta, pero bien. Bueno, no, pero está bien, es como someter al matrimonio a pruebas de exigencia. Sí, el matrimonio, la La paternidad, paternidad también. la relación con uno mismo, todo, Sí, digo. hay que Digamos, porque cerrar. uno de la fa Sí, no, hay que cerrar bien los balcones. Sí, no, no, yo estoy en el llano, así que no pasa nada, Pasa nada. pero se vive. Bueno, ¿viste esa información que te comenté? Sí, Vietnam debutó la liga encima con un clásico, 50 lucas en una cancha. Evidentemente 50 lucas, no, sí. no, o sea, a Vietnam por la zona geográfica en la que está cerca de todo el epicentro, Japón, Sí, Corea del Sur, claro, Mica, la China. claro. Pero sí, es una de las ligas del mundo o que no pararon o que arrancaron rápido. O sea, la única que no paró, las únicas dos que no pararon Sí. y que siguieron de largo fueron Bielorrusia, que todavía sigue jugando, Sí. y Nicaragua, que terminó el campeonato. ¿Y tanto Pero Bielorrusia como Nicaragua juegan con público? Bielorrusia sí, y Nicaragua creo que en algunos partidos, no todos, Ah, pero ese no okay. lo tengo plenamente, no, Sí. no lo recuerdo plenamente. Sí, pero Después. obviamente esto tenías estas 50.000 personas que vos decís y ahí no hay no existe la famosa distancia sanitaria, digamos, ¿no? No, en general las ligas que decidieron volver a jugar son, salvo Alemania, que volvió a mediados de mayo, las demás son todas ligas que son muy menores, porque volvió Bielorrusia, o sea, jugaba Bielorrusia, Nicaragua, Turkmenistán, Tayikistán, Sí. bueno, Corea del Sur, si querés, es una intermedia o intermedia para abajo, Sí. pero son todos países generalmente gobernados, salvo Alemania y Corea del Sur, por líderes cuanto menos cuestionables, ni que Sí, hablar de por Bielorrusia. casi reyezuelos. Sí, bueno, el de Bielorrusia está a cargo del país desde el 94, es como un petit Putin, aunque Sí. si bien llegó antes que Putin Sí, a gobernar, claro. e incluso vio la posibilidad de la liga como una suerte de negocio, porque el tipo estaba contento que todo el mundo miraba fútbol de Bielorrusia. Para ser honesto, yo lo he visto, porque Sí, necesitaba ver algo, y sobre todo porque las casas de apuestas online que no tenían dónde poner el negocio, lo ponían se ahí. volcaron ahí, claro. ¿Y Totalmente. los tipos juegan como el culo o juegan bien? ¡Uy, qué Mejor que vos y silencio! yo, seguro. ¡Qué silencio! O sea, mejor que nosotros dos juegan. Ahora, si vos me decís, prefiero ver el clásico de Bielorrusia o Bayern Múnich contra el Borussia No, Dortmund, bueno. y no te la dudo. Bueno, está bien. ¿Y acá en Argentina cómo viene la cosa? ¿Hay presiones? ¿Hay gente que está desesperada por volver a hacer los negocios que siempre se hicieron? ¿Cómo viene Y eso? acá el fútbol, el tema de lo que pasa es que no hay fecha cierta, digo, la AFA está como muy agarrada de lo que diga el gobierno y el ministro de Salud y el ministro de Turismo y Deportes. Ajá. El ministro de Turismo y Deportes además atiende de los dos lados del mostrado, porque es Matías Lammens, que es ministro, y Ah, además es vicepresidente de San Lorenzo, y además fue antes presidente de San Lorenzo, con eso, lo cual está como en el medio. sí. Lamen lo que dice siempre es que como mucho hay que, o como mínimo en realidad, hay que pensar en septiembre para volver a que se juegue. Sí. En el medio, No se sabe si con gente o sin gente. No, no, en septiembre se volvería sin gente. Ah, okay, okay. Y que eventualmente a fin de año existiría la chance de que hubiese público, y hablo todo el tiempo de potencial porque ellos mismos hablan tanto dentro como fuera del micrófono en potencial, porque no te pueden asegurar algo sí, preciso. Sí, sí pasó sí. que a Lamens en una nota en Intratables le preguntaron si existía la posibilidad de llevar, por ejemplo, todo el campeonato de fútbol de primera división a Jujuy o a Catamarca o a Mendoza, que tienen bajos niveles de contagio. Ah, claro, claro. Lamens en la nota dijo, sí, o sea, no lo puedo descartar, no lo estamos trabajando, no es una idea del gobierno. Sí. Y automáticamente empezaron a aparecer los secretarios de deporte de todas esas provincias que mencionaron, diciendo yo quiero. Pero la AFA dijo que no, que es una locura. Sí. Porque también nadie quiere asustar. Vos imaginate que si ya es un costo político levantar la cuarentena en una provincia, sí, claro. El fútbol no quiere mancharse con eso, porque ¿quién asume el costo? El ministro de Salud, el ministro de Deporte, la AFA, entonces están como medio en eso. Ahora, Fede, ¿a alguien le pregunta a los jugadores? Porque en definitiva son los jugadores los que van y ponen el pellejo. Yo me voy a poner en abogado del diablo. Esto como a los choferes de colectivo, sí, a los motorman de los trenes. Sí, claro. Nadie les pregunta, nadie son les laburantes pregunta. De las empresas. Seguro, entonces, vos tenés un contrato y listo. A lo sumo podrá pasar que algún jugador diga, yo no juego, e imagino que ahí se abrirá una situación inédita, imagino, de negociación o de sanción, porque te pueden argumentar. Y es lo que pasó con River antes, ¿te acuerdas? Antes de la pandemia, que River no quería jugar la Copa de la Superliga. Claro. Y todos le decían, no, maestro, o sea, el Ministerio de Salud no suspendió, la AFA no suspendió, vos no podés suspender unilateralmente. Bueno, y acá es lo mismo. Bueno, River suspendió un partido. Sí, suspendió, y teóricamente, que olvidate, va a quedar en la nada. Me imagino. O sea, más allá de que con el diario de ese día River estaba siendo apresurado. Con el diario de 2 días después, River para muchos fueron unos patriotas. Claro, claro. Pero también les podría caber que lo sancionaran. Pero eso no va a pasar porque ya está, se diluyó todo. No, ya está, claro. Sí, ya está. Bueno, y los jugadores tienen una, por decírtelo de alguna manera, ¿tienen un sindicato? Sí, claro que sí. Lo tienen desde 1944. ¿Cómo se llama el sindicato? Futbolistas Argentinos Agremiados. Muy bien. El titular es Sergio Marchi, el Turco Marchi, fue jugador de fútbol. Muy bien. Durante muchísimos años. Sí. Pero como que no estarían los jugadores como muy copados con Marchi en los últimos años. Sí, pero independientemente de eso, tienen alguien que los representa. ¿Ese alguien dice algo respecto al inicio o al no inicio de los partidos? No, cuando pasó lo de River se puso automáticamente del lado de la AFA y del gobierno, diciendo que lo de River era algo unilateral y que no lo podían avalar. Sí. Y después, cuando ya se entró en el momento de la pandemia, sí, empezó a bregar principalmente para que... hubo muchos clubes que antes de la pandemia debían mucha plata. Ajá. Porque no le podías achacar a la pandemia, claro, que te restara ingresos. Sí, sí. Y después se negoció, sí, muchos clubes, recortes salariales, pagos en cuotas y demás. Entonces, sí, ahí el sindicato lo que intentó, y en varios casos lo logró, es que los clubes se pusieran al día. ¿Sabés cuál es? ¿Vos querés escuchar el colmo de los colmos de los colmos? A ver. El colmo de los colmos de los colmos sería que el club que más plata le debía a sus jugadores, ajá, es manejado por un sindicalista. ¡Qué maravilla! Independiente, sí, como ya no, le debía, ya no me acuerdo si eran 160 o 180 millones de pesos a 12 jugadores. Ajá. Mirá. Ajá. Bueno. Y ahí hubo que mediar y se solucionó, pero fue como bastante furero. Claro. Huracán también debía plata, varios clubes deben plata. Y todo manejado por un sindicalista. En ese caso, por un sindicalista, por el sindicalista más importante de los últimos 30, 35 años. Claro, qué maravilla. O sea, qué maravilla. Y después se te dan cosas simpáticas, entre comillas, para mí no son simpáticas, pero hay gente que se lo toma así, sí, de dos grupos de hinchas distintos que salen a la calle a manifestarse por cosas distintas. Ajá. Ah, vi una manifestación de Defensa y Justicia, ¿puede ser? No, hubo dos. Una de Godoy Cruz de Mendoza, sí, y una de San Martín de Tucumán. La de Godoy Cruz de Mendoza fue para despedir a un hincha muy reconocido que se llamaba el Loco Julio. Sí, que se armó como un circuito para que la gente lo saliese a saludar por los balcones y la gente salió a la calle. Con lo cual todavía en Mendoza están a la expectativa de que terminen de pasar los 14 días para ver si hubo aumento o no. Qué argentinos somos, Y la otra fue la de San Martín de Tucumán, que la AFA determinó que se terminen los torneos, que no haya descensos. Sí. ¡Opa! Ahí hay un jugador, mira, hay un jugador. No protestes, anda para allá, tarjeta roja para vos, no. La niña que no guarda distancia social. No, bueno, dale. Y el otro es San Martín de Tucumán, que la AFA determinó que terminen todos los torneos, que no haya descensos, pero los ascensos se tienen que jugar en la cancha. Entonces decís, acá hay algo incoherente. Claro. Se juega por todo, descenso y ascenso, se termina todo y se desciende y se asciende automáticamente. Está bien, se me mezclaron los porotos, porque Defensa y Justicia creo que fue noticia porque colaboraban con el reparto de comida. Sí, muchísimos clubes están en esa temática, organizando. El 25 de mayo hubo varios clubes, Ferro, Vélez, River, que organizaron locros solidarios, sobre todo para ayudar a la gente de los barrios, y ahí se vuelve a poner en el tapete la importancia de los clubes, el rol social que tienen para todos aquellos que hablan de sociedades anónimas y el modelo de otros países, que acá me parece que es inviable. Che, bueno, dale un beso a esa criatura de parte mía. Por favor, viste, metí una energía que no se aguanta. No, pero es común a los chicos que están en cuarentena. Sí, no. Bueno. Hay que ver, ¿no? Berrinches y cosas están manifestando el encierro también, los pibes. No, obvio. Aparte igual hacemos ejercicio, bailamos, dibujamos, damos clases, hacemos lindo, todo. Qué lindo. Bueno, Fede, te mando abrazo grandote. Sin gel. Dale, codazo a la distancia, pero no a la cabeza. Bueno, chao, gracias. Chao. Lo escuchaste a Federico Yáñez aquí en El Desconcierto.